Gimnasia verbal, 2 años. En inglés decimos los años de una forma distinta de la que los decís en español. Nosotros no decimos 1994, sino 1994, All right. literalmente. 1994. ¿Ok? Vamos a ver unos cuantos ejemplos. El año 1998 sería 1998. Okay. Es muy fácil una vez que te hayas acostumbrado a ello. No resulta ser muy complicado. Simplemente es cuestión de un poquito de práctica, ¿vale? El año 1999. 1999. 1999. Muy bien. 1776. 1776. 1776. Good. 1898. 1898. 1900. 1900. Good. 1977. 1977. 1905. 1905. 1905. Muy bien, Ari. Yo se lo había dicho antes. Se dice 1905, 1405, 1406 para la primera década de cada siglo, ¿ok? All right. El O es muy importante. Ahora, 1650. 1650. 1325. 1325. 1941. 1941. 1941. Muy bien. 1868. 1868. Cambiamos. 1700. 1700. 1808. 1808. Muy bien, ahora 2001. Pues aquí cambia, porque aquí no decimos 2001, sino 2001. Con el cambio del milenio, cambiamos la forma en la que decimos las fechas. No sé por qué, la verdad que nadie sabe por qué, pero así es. Ok, el 2012 entonces sería 2002. El siguiente. 1489. 1489. 1912. 1912. 1984. 1984. Y 2005. 2005. Ok, 1953. 1953. 50 o 50. 50. 1953. Mejor. 1965. 1965. 1967. 1967. 1989. 1989. 1800. 1800. Y el año 2000. 2000. Muy bien. 2000. Y no 2000. Perfecto.